Andrés amarra que yo voy para San Ángel. Pablo metía de me le dice a Camargo. Andrés amarra que yo voy para San Ángel. Amane Duque que te vaya preparando. Ya Francisco Tierra va a tener una fiesta grande. Amane Duque que te vaya preparando. Ya Francisco Tierra va a tener una fiesta grande. Salúdenme a don Alirio, todos los hermanos Sánchez, ellos me aprecian bastante, todos me tienen cariño. Somos de la misma tierra, donde canta la chicha.